L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an dem schönen blauen Sonntag. Ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Aló, buenas electrones, electronas, aquí estamos de nuevo con un programa de electrones libres que recordamos se emite el segundo y el cuarto viernes de cada mes. Es un programa quincenal y en este en concreto a día 25 de noviembre vamos a empezar haciendo un recorrido así rápido y un poquito general por unas cuantas noticias que han tenido, cosas que han pasado a lo largo de estas dos últimas semanas. Y a esto vamos a dedicar la primera media hora del programa. La segunda media hora la dedicaremos, como ya dijimos en el programa anterior, haremos un poquito un repaso sobre el tema de la entrada del ejército de Kenia en Somalia y trataremos un poco sobre la zona esta en cuestión. Y ya para finalizar, en la última hora, la hora que acostumbramos a dedicar al análisis, tendremos con nosotros un compañero con el que hablaremos sobre cuestiones de liberación animal y sobre cuestiones de sometimiento también de, bueno, yo lo resumiría como en que la liberación animal es la liberación humana y en ese sentido creo que vamos a dirigir un poco la charla. Bueno, esperemos que nos acompañéis y bienvenidos a otro Viernes Eléctrico. Y empezamos un programa más con electrones libres. We'll be right back. Bueno, pues en este repaso horizontal que vamos a hacer, como siempre, los electrones, que vamos tocando miles de temas sin casarnos con ninguno, teníamos pensado empezar con una serie de noticias que habíamos estado escuchando esta semana, ¿no?, sobre Palestina. Y sobre el Yemen, una de las noticias. Empezamos en el mundo árabe, entonces. Mundo árabe en general. Una de las cosas que quizá, no por utilizar la palabra indignado, porque ya estamos un poco cansadas de esa terminología, pero sí expresar un poco de cabreo, lo que nos ha llamado mucho la atención ha sido la inmunidad concedida al dictador Saleh del Yemen, que ahora mismo ha negociado su salida del gobierno del Yemen, después de meses, llevan ya meses protestando, hay muchísimos muertos, esta última semana 5 muertos en las represiones en contra del gobierno del Yemen, y ha negociado con Estados Unidos y con Arabia Saudí su salida y su inmunidad para no ser confiscadas sus riquezas, que están repartidas por todo el mundo, evidentemente, como todos estos grandes plutarcas. Y además también pues no ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes a la humanidad. Yo no sé si visteis, ¿no?, en la foto estaba sonriendo mientras firmaba este pacto. El sinvergüenza estaba riéndose, o sea, realmente se estaba riendo de su pueblo, de su gente, de los muertos, de los 33 años que estuvo haciendo de dictador. Y bueno, en la prensa en general se hablaba, ¿no?, que es el cuarto dictador que cae tras las revueltas árabes, pero en realidad esto es más bien un acuerdo porque a Arabia Saudita se le está moviendo el piso, y también sin salir todavía del Yemen. O sea, en realidad estamos hablando de que él ha firmado la renuncia, pero quien se queda en el poder es su viceministro. Con lo cual no hay un cambio de gobierno, como también podemos ver, luego conectaremos también con lo que está pasando en Egipto, que vimos que realmente la salida de Mubarak lo que llevó es que el poder lo seguirá llevando el ejército. Los tecnócratas. Los ejecutores de todas las políticas represivas y del expolio que han sufrido estos pueblos. Y hay unos cuantos datos, ¿no?, que a mí me gustaría resaltar, que en realidad el compromiso es de generar un gobierno de unidad nacional, y con unas elecciones en 90 días, con un candidato único de consenso que posiblemente puede ser este mismo viceministro llamado Mansour Mahdi. Ya veremos más adelante si realmente es el único que se va a presentar como posible candidato a las presidenciales, y que ya a nivel más de a pie de los seres humanos que están sufriendo ahí esta represión, hemos de hablar que hay más de 420.000 personas desplazadas por la violencia solo en Yemen. Yemen no es precisamente uno de los países más grandes dentro de... No, pero sí que es el más pobre, ¿no?, es del más mundo pobre árabe. Estamos hablando de un 43% de la población que vive con menos de $2 al día. O sea, es que es el límite dado por la ONU como el límite de la pobreza extrema. Sí, además tiene un grave problema, que es que su economía también estaba basada básicamente en el petróleo, y sus reservas de petróleo pues han ido minvando hasta casi desaparecer. Claro, a Arabia Saudita le interesa muchísimo que este señor, que crea una inestabilidad muy grande en el sur de la península arábiga, se vaya, porque esta semana también han salido varias, no diría noticias, porque en realidad son pequeños... Claro, es un país tan cerrado, Arabia Saudita, cuesta tanto saber lo que pasa allí, pero sí que se han filtrado informaciones que en la costa oriental, ¿no?, la que da Bahrein y la que hace, digamos, en el Golfo Pérsico, que delante tienen a Irán, ya lo habíamos comentado en otro programa, que hablamos un poco de la realidad de la sociedad de Arabia Saudita, que es donde vive la mayoría chií. Pues también hay constantes represiones a las protestas de los trabajadores chiitas que viven el régimen es mucho más duro allí. Y en concreto ha habido, bueno, yo en concreto ha habido un muerto y en las manifestaciones, o sea, asesinado por la policía, un chií, y en una de las manifestaciones por por su asesinato han sido también disparadas dos personas más en lo que parece, como tú decías, ¿no?, que ya habíamos comentado, en lo que parece pues un enquistamiento ahí de un problema que ya viene de lejos, pero que como que cada vez. El modelo de la Arabia Saudita, ¿no?, que significa, el modelo que imponía la Arabia Saudita era esto, ¿no? O sea, tú tienes un régimen, una dictadura feroz, pero como todos los beneficios del petróleo pasan a manos, se reparten entre los ciudadanos de la Arabia Saudita, pues claro, el nivel per cápita es tan alto que en teoría eso hacía callar cualquier tipo de revuelta. Y esto es lo que pretenden imponer también en Libia, ¿no? O sea, una especie de sistema parecido a este, pero el modelo de Arabia Saudita también está haciendo aguas. Y ahí estaría un poco lo que plantea Qatar, ¿no? Qatar se plantea como la alternativa a la Arabia Saudita. Bueno, también tendríamos que hablar algún día a profundidad del emir de Qatar, que es todo un personaje bastante peculiar. Hemos hablado varias veces, ¿no?, de Qatar, y es curioso que en este declive en el que está sometido Estados Unidos, que es el gran... Siempre se había dicho que cuando Estados Unidos empezara a hacer aguas, Arabia Saudita también lo haría, porque es por el apoyo militar de Estados Unidos que Arabia Saudita ha mantenido este status quo en su país, porque es insostenible mantener una población entera sometida a este régimen feroz, ¿no?, que es el de la oligarquía de Arabia Saudita, ¿no? Y bueno, y sin profundizar, pero me gustaría destacar una noticia que ha corrido esta semana, que se puede leer en Periodismo Humano, que es sobre las redes organizadas de asistencia médica en Siria, de los heridos en las manifestaciones, porque como todo aquel herido que se presenta en los hospitales públicos sirios son consecuentemente detenidos por haber participado en contra de las manifestaciones, se está creando una red solidaria de asistencia médica entre la gente, cosa que me parece bastante bastante interesante a la hora de ver cómo la gente se autoorganiza, ¿no? Y esto nos lleva un poco al tema de las protestas que están habiendo en Egipto. Y cuando hablábamos del cabreo que tenemos, especialmente por un artículo que salía hoy en El País, que hacía un paralelismo totalmente directo entre los manifestantes que están ahora mismo en la Plaza Tahrir con hooligans. O sea, jóvenes que son hooligans, gente pobre, gente que ha crecido en técnicas de guerrillas urbanas. No sé, todo un discurso que nos puede sonar bastante al discurso que la prensa muchas veces aplica aquí a grupos de activistas, por ejemplo, ¿no? Que es curioso el cambio, ¿no?, de una imagen, de una especie de petición de democracia, de un país árabe que está harto de las oligarquías, a un artículo que ha salido hoy comparando a estos jóvenes, que hemos de recordar que hay más de 35 muertos durante esta semana en las protestas, exigiendo que el gobierno, que está en manos de los militares, convoque elecciones, ahora empiezan a ser, no sé, tachados de hooligans y de gente preparada en la guerrilla urbana. A mí me gustaría comentar dos cosas. En este sentido, como tú has comentado lo de Siria, y sí, seguidamente a mí también me ha venido a la cabeza Egipto, porque una de las cuestiones es que en los hospitales no se deja entrar a personas que no sean confirmadas como familiares por parte del ejército, y que se está... O sea, hay lo que la queja era de que se están modificando el número de muertos, porque a algunos de ellos se les ponía muerte natural, entre otras cosas porque también hay muertos por inhalación de gases tóxicos. De gases, y el tema, bueno, pues era una de las reivindicaciones también desde Egipto, ¿no?, de que no eran los datos, no se correspondían con la realidad, porque había por parte del ejército lo están haciendo muy difícil. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en organizaciones de esas sospechosas de radicalidad, como puede ser Amnistía Internacional y tal, están sacando informes sobre la brutalidad que está aplicando en la época post-Mubarak todos los servicios policiales y militares en el control de la población. O sea, están saliendo informes de brutalidad de los militares y de la policía. Sí, y juntándolo con lo de Saleh, bueno, Mubarak hubiera podido acceder a... ¿no? O sea, tropecientas veces se ha hecho esto de, ¿no? O sea, lo que el pacto que ha firmado, ¿no? De inmunidad que ha firmado Saleh, lo podía haber firmado, y es lo que en principio yo creo que le deben haber ofrecido, la Liga Árabe le debe haber ofrecido a al-Bashar en Siria. Y luego otra cosa que es que lo quería comentar antes, pero como ya hemos pasado directamente, el tema del Yemen, o sea, aparte del petróleo, hay una cuestión que es la estrategia que supone, y por eso Gran Bretaña mantuvo, ¿no?, el protectorado en Adén, el paso estratégico que supone al mar Rojo desde el Índico. En un momento en el que se están moviendo muchas piezas a nivel naval, naval en todos los sentidos, porque una de las cuestiones, precisamente porque también está disminuyendo el número, el crudo, aparte hay nuevas, ¿no? O sea, el deshielo del Ártico, pues da para nuevas perforaciones y tal, pero de hecho una de las cuestiones es el gas. Y hay mucho gas en Asia Central, en el Caspio, y es un tema súper en la región, en la que necesitan, ¿no?, como aberturas hacia el mar y navegabilidad, o sea, fácil y controlada, sobre todo controlada. Lo digo porque están habiendo muchos movimientos Estados Unidos, no solo en el mar de China, sino que también en todo lo que es la zona, aparte de lo que es la Somalia. Y bueno, esto lo quería juntar un poquito pues con eso, que en el estrecho de Adén, o sea, en el estrecho, que es donde está Yemen, en el otro lado es justo el Cuerno de África. Uh-huh. O sea, que hay muy poquitos kilómetros, no sé cuántos deben haber, pero hay muy poquitos. Uh-huh. Y en Djibouti también pues están los franceses, pero también tienen los americanos también tienen una base. Quiero decir que es muy importante, yo creo, que Yemen en este sentido para... Uh-huh. Bueno, de ahí el interés de Estados Unidos de mantener de la salida esta digna y negociada de Saleh. Es que hay otra cosa, o sea, estamos hablando de Yemen, el señor Saleh ha estado 33 años en el gobierno diciendo que él era el garante de que Al-Qaeda nos hiciera con el Yemen, cuando el Yemen es el país vecino del mayor, del mayor financiador de Al-Qaeda, que es Arabia Saudita. Entonces aquí se juega pues todo este juego de mentiras, ¿no?, que se hace en el mundo árabe, que es que mientras el mayor aliado en la zona, que es Arabia Saudita, de Estados Unidos, se mantiene en el poder y financia a Al-Qaeda, resulta que el país vecino va de liberal con un dictador apoyado por la monarquía wahabita, ¿no?, que es la que apoya a Al-Qaeda económicamente, pero que al mismo tiempo es la mejor amiga de Estados Unidos, con la excusa de decir que solamente a través de este dictador sanguinario pueden no hacer avanzar a Al-Qaeda en el Yemen. O sea, una cosa... Y también teniendo en cuenta que lo que es de Al-Qaeda, habría que cuestionar bastante lo que es la construcción del sistema Al-Qaeda, sí, que esa sí, es otra. Por eso, ¿no? Por lo de las mentiras, ¿no? Bueno, sí. Los gobiernos, de hecho, los estados son expertos, ¿no?, en contar mentiras. Sí, y bueno, y sobre lo que tú hablabas de Egipto, bueno, ya a mitades de septiembre aquí ya dijimos en el programa que los hermanos musulmanes habían llegado a un acuerdo con la Junta Militar porque estaban muy preocupados por la crisis del euro, cómo iba a evolucionar la crisis del euro. Ellos no querían que hubiera más movilizaciones. En este momento los hermanos musulmanes se encuentran en un conflicto, está una cúpula dirigente, que es gente que toda tiene entre 50, 60, 70 años, que ha vivido una gran represión por parte de Mubarak, es sistemática, digamos que tienen un viejo pensamiento, y por otro lado nos encontramos con unos hermanos musulmanes jóvenes que sí que encuentran que hay una oportunidad de luchar por una serie de libertades y deshacerse por fin de los privilegios que tienen los militares en Egipto, que son dueños de la mitad de la economía del país. Los hermanos musulmanes caen Mubarak y, bueno, hacen este acuerdo con la Junta Militar como un para que no hayan más movilizaciones o tratar de apaivagar todo lo que son estos jóvenes que quieren un cambio real y político y económico en Egipto. Y esta semana ha sido muy deprimente ver cómo los hermanos musulmanes no participaban de las manifestaciones en la Plaza Tahrir precisamente por este acuerdo tácito en el que han llegado las cúpulas directivas de los hermanos musulmanes, porque se saben ganadores en teoría las próximas elecciones y están primando sus acuerdos con la junta militar que no con sus bases juveniles, que son los que han estado haciendo realmente la revuelta, ¿no? Es bastante. Yo no sé hasta qué punto son sus bases, ¿no? No sé hasta qué punto los jóvenes que hay en la plaza representan las bases de los hermanos musulmanes. No, yo hablo de los hermanos musulmanes jóvenes que hay en la Plaza Tahrir. O sea, hay mucha. Pero sí que, digamos, los jóvenes que pertenecen a los hermanos musulmanes que están en la Plaza Tahrir. Los hermanos musulmanes ya se apuntaron luego también, incluso. Sí, o sea, de hecho, se desmarcaron de las primeras movilizaciones. Desde el principio no fue luego que se apuntaron. Quiero decir, bueno, no sé, yo es que lo de los hermanos musulmanes tampoco, yo creo que es un poco lógico lo que está pasando. No, o sea, lógico, no es que lo vea lógico, ni desde mi punto de vista no es lógico, lo digo porque desde lo que acostumbran a hacer y cómo acostumbraban a funcionar, igual que lo de Salé, o sea, pues... Quiero decir que es una cosa que ya... Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que no va a pasar nada? O sea, ¿van a cambiar cosas? Yo no sé si va a pasar nada o no va a pasar nada. Lo único que sé es que los hermanos musulmanes desde el principio no formaban... No eran la base de los manifestantes. Al contrario, políticamente no se posicionaron. Tardaron bastante en... Y que no representa representaban la oposición a Mubarak desde un cierto punto de vista, pero la oposición a Mubarak estaba estructurada en muchas otras maneras de entender la política y de entender la actividad política, y yo precisamente lo que veo es y entiendo que es relativamente lógico, pues porque tienen una organización, una jerarquía, están organizados y lo que quieren es acceder al poder e instaurar la Sharia. O sea, entonces, pues tampoco me parece descabellado para nada que pacten con la Junta Militar. Entra dentro de la lógica del juego sí, político que está pasando ahora. Bueno, tenemos, antes de entrar en el tema de África, que prometimos que queríamos profundizar un poco más con lo que está pasando en África con todos los desplazados y refugiados, queríamos comentar también una pequeña noticia, ¿no? Que a raíz de haber estado estas últimas veces en contacto con activistas de Anarquistas contra el Muro y nos han estado contando cómo está la represión allí, digamos, en Israel, pues curiosamente, justamente este lunes, se tramitó una nueva reforma, una nueva ley, el gobierno de Netanyahu, que es la ley, le llaman la ley de difamación. Con lo cual, ahora resulta que cualquier tipo de crítica, o sea, aumenta 6 veces la condena, es decir, sea de pena multa en medios de comunicación o a nivel de título personal. Y lo más curioso de todo es que se puede interponer la demanda sin demostrar los hechos. O sea, ha pasado la primera criba para su aprobación, tiene que superar 2 trámites más. Pero bueno, va un poco en la línea que hemos estado comentando todas estas veces, ¿no? Que también este verano intentaron colar una ley que era sobre la investigación de la financiación de todas aquellas ONGs que estuvieran denunciando lo que pasaba en los territorios ocupados, que esta se tuvo que congelar ante la protesta internacional y de todas las ONGs y tal, y que también va acorde con otra reforma que están intentando tirar para adelante, que es la modificación del control de los nombramientos del Tribunal Supremo de Jerusalén, del Tribunal Supremo de Israel. Entonces, realmente, paso a paso, Netanyahu va cada vez más descaradamente rompiendo cualquier tipo de pátina democrática que tenga el Estado de Israel. O sea, si ya no lo, ya podríamos dudar del concepto de democracia y podemos dudar en concreto de Israel, con todo este tipo de medidas parece ser que la cosa es cada vez más descarada y más impune, ¿no? Y otra pequeña noticia que me imagino que alguna de nosotros hemos visto. Yo tengo una, pero esta es bonita, ¿eh? Esta es bonita. ¿Tienes? No, también. No, yo sigo. Yo tengo una bonita que nos ha llegado una foto, a los electrones que nos habéis estado siguiendo durante este verano. Sabéis que habíamos estado en el Jordan Valley, que habíamos estado haciendo ladrillos de adobe para reconstruir casas, y nos ha llegado la foto de casi ya terminada de reconstruir una de las casas comunales en el pueblo de Faisal, y es preciosa. Muy bien, felicidades. Oye, estas cosas emocionan, ¿eh? O sea, a ver cuánto duráis si no la derriba el ejército. Sí, no, bueno, pero que se acuerden de ti, que te manden una foto con aquello en lo que tú empezaste y que está media terminada, pues mola que se acuerden. Bueno, y que es una lucha pequeñita, pero bueno, está en la línea esta de la solidaridad entre pueblos, entre personas, y de, bueno, el enemigo es muy grande, pero se puede. Bueno, pero tirando. Una casa es una cosa importante. O sea, puede ser una cosa, parecer una cosa pequeñita, pero para la familia que vaya a vivir ahí, seguro que es una cosa. Es una casa grande. Comunal, ¿eh? Es para todo el pueblo. Ah, pues mira. O sea, encima es un centro social, por decirlo de alguna manera. Pues yo siento no traer una noticia que de alegría. Porque a mí, me ha llamado la atención que han habido una serie de asesinatos en algunos países de América Latina, que ya es una línea que últimamente se está haciendo, aparte de México. Ya esto, ya no estoy hablando de México, que es un caso ya como, sino que estoy hablando de en Brasil esta semana. En unos pistoleros en el Mato Grosso han acabado con la vida de un activista indígena que está metido en el tema de la ocupación de tierras, y en Argentina, que un terrateniente ha asesinado a dos campesinos. Parece ser que estamos, me ha llamado mucho la atención, o sea, ya había oído algún caso, pero como que parece que es una línea que cada vez se está haciendo más fina, ¿no? En el sentido de que volvemos al pistolerismo. Y bueno, pues creo que es algo para ir siguiendo, ¿no? Para, sí, la impunidad. Para ir siguiendo qué es lo que está pasando. Y bueno, también me llamó la atención, ya puestos, ¿no?, que quedan 5 minutos, me llamó la atención que ha sido una vergüenza. Murió la mujer del señor Mitterrand, no sé, presidente de Francia durante unos cuantos años, en los 80. Y bueno, ha sido muy vergonzoso, ¿no? Porque se le ha hecho un trato de dama que, a mi parecer, y yo creo que al parecer de otras muchas personas, pues no se lo merece ni de coña. Y bueno, esta señora a mí me recuerda bastante el tema de la Susana Mubarak, la señora esta que tenía la fundación, y pues es un poco el mismo. Esta señora además viene de la alta aristocracia francesa. Y bueno, recordar que durante el mandato de su marido se realizaron las pruebas nucleares en el Océano Pacífico. Recordar que hay un atolón que se llama Mururoa, que está formada de roca basáltica y que en su interior hay no sé cuántos gramos de plutonio, que, bueno, ahí están, que después de todos estos movimientos sísmicos en el Pacífico, pues no sé qué es lo que puede pasar por ahí. Y recordar también que bajo el mandato de este señor se hundió el Rainbow Warrior y murió uno de los que estaban en él, el fotógrafo. Y bueno, pues esta era la mujer de este asesino, pues se le ha hecho un funeral con de honores estado, de... sí, la Daniel Mitterrand. Sí, una vergüenza. Vamos, pero gorda, pero como todo es tan vergonzoso, sí. Ya no sabemos qué destacar más. No, la verdad es que, bueno, tú habías empezado hablando de Palestina, bueno, de Israel, la Palestina ocupada. La verdad es que Israel se le está moviendo mucho el piso. O sea, vemos que hay... la excusa que dice Netanyahu para todas estas cosas es que... por ahí van todos. Sí, se le está descontrolando el vecindario, ¿no? O sea, Israel, que ha estado años y años desestabilizando el vecindario, resulta que ahora el vecindario está realmente desestabilizado, ¿no? No por sus servicios secretos y sus ataques selectivos y asesinatos, sino que, bueno, efectivamente está convulsa la zona. Y un ejemplo de esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Del Sinaí. El Sinaí, en este, lo hemos hablado varias veces, el Sinaí en estos momentos no está siendo controlado por nadie. La semana pasada, hace dos semanas, ¿no?, veíamos que aparecían una serie de noticias inquietantes en las que se han encontrado una serie de cadáveres en donde es evidente que se le han extraído los órganos. O sea, hay gente que está utilizando este territorio que en este momento se encuentra pues sin un gobierno claro, para todas las rutas de los trasplantes de órganos ilegales utilizarla, ¿no? Y por otro lado vemos que el petróleo que habían encontrado delante de las costas de Gaza, lo cual es una desgracia para Gaza, porque si ellos pudieran utilizarla, pues bien, pero resulta que es mucho más grande de lo que habían creído. Y de hecho es tan grande la bolsa de petróleo que han encontrado que probablemente Israel también se convierta en un exportador de petróleo, lo cual... De petróleo gazawi. Evidentemente, claro, de petróleo palestino, pero claro, los palestinos no van a poder explotarlo ni de guasa. Así que... Bueno, vamos, yo solo quería, ya que habías hablado del territorio este, pues apuntar estas dos cosas que también las habíamos... Quedé unido el Mediterráneo Oriental, se está armando también en las aguas, los submarinos nucleares, que ya también lo habíamos hablado aquí. Y claro, la aparición de petróleo... Bueno, también dificultará más la paz. Explica también, ¿no? Porque también los turcos... que en Chipre también tienen pretensiones, quiero decir que se... Bueno, en esta línea, enlazando ya para terminar, para que sepáis por qué quería decir lo del petróleo y lo de Israel y tal, es que con la excusa de que el patio está muy muy mal, ellos tienen unas grandes ganas de dejar de depender del oleoducto de Egipto, y con la excusa de que han encontrado petróleo delante de las costas de Gaza, evidentemente el control sobre Gaza va a ser mayor. El acuerdo al que ha llegado el presidente palestino y el de Hamas para llevar a cabo el próximo año unas elecciones comunes, es probable que la bombardeen por todos los lados. Porque lo del petróleo para Israel es vital, ¿no? Bueno, voy a poner un tema para hacer una especie de parón antes de introducirnos ya más en profundidad con el tema de los refugiados y de los desplazados de África. Estás con el pelo precioso. Pues estamos aquí de nuevo, sentimos que no se escuche muy bien la música, creo que tenemos ciertos problemillas, hemos intentado solventarlos, pero por el momento no ha sido posible, me parece que el problema es solo que es de mono. Es de cable. Y que se oye en mono, ¿no? O sea, salimos igualmente. Vale, pues adelante. Pues vamos para allá. Habíamos comentado, habíamos dicho la semana pasada que hablaríamos de Kenia y que hablaríamos un poco, ya habíamos tratado, ya habíamos hablado de Somalia, habíamos hablado también un poco de Etiopía, la zona la habíamos tratado en el programa. Pero después del secuestro de las dos cooperantes y la entrada del ejército de Kenia en territorio somalí, no habíamos vuelto a tratar el tema y lo teníamos un poquito pendiente. También habíamos aquí la compañera también había querido comentar el tema de la muerte de una activista. Que, bueno, podíamos aprovechar y podíamos dedicar esta media hora a hablar sobre Kenia y bueno, podríamos empezar diciendo que en este momento hay más de 500.000 personas, ¿no?, refugiadas en Kenia, que vienen de Somalia, lo cual está creando una gran evidente inestabilidad en todo lo que es la frontera entre Somalia y Kenia. Kenia es un país bastante grande, es bastante más grande que España, no tanto mucho más. A lo mejor es como Francia, para que nos entendamos. Viven unos 34 millones de personas. Pero es un país que en el último siglo ha tenido un crecimiento de población espectacular. O sea, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XIX se calcula que vivía 1 millón de personas. Todo esto es relativo porque evidentemente no había censos, ¿no? Pero más o menos se calculaba que vivía 1 millón de personas. Ya en 1950 vivían 6,5 millones, imagínate. O sea, ahora ya en el último censo que se hizo en el año 2000 ya hablaba de 36 millones de personas. O sea, realmente ha tenido un crecimiento espectacular, ¿no? Entonces Kenia arrastra una serie de problemas internos, como este crecimiento desmesurado de la población, la colonización y la descolonización después, y a partir de la independencia de Inglaterra en el 63, todos los presidentes que ha habido, que han sido solo tres, han utilizado el conflicto interétnico que hay, que digamos no había habido conflicto interétnico porque siendo tan pocas personas se repartían el territorio y cada uno pues solucionaba sus conflictos con matrimonios, guerras, etcétera, etcétera. Pues esta densidad de población y lo que comportó el colonialismo, que fue crear unas grandes extensiones de tierra donde se creaba monocultivo y hacía que las poblaciones autóctonas se tuvieran que ir de sus tierras y desplazar a las zonas de cultivo colonial, pues creó conflictos entre las etnias, ¿no? Y entre las diferentes culturas que vivían allí. Y los diferentes, o sea, tanto Jomo Kenyatta como el que vino después, que era Daniel Arap Moi, y el que está hoy, que déjame, se llama Kibaki, se han dedicado sistemáticamente a promover todos los conflictos entre las comunidades para mantenerse en el poder y justificar una corrupción casi que endémica, ¿no?, que tiene el país. Y bueno, perdón, ¿qué querías decir? Lo único a comentar, ¿no?, que bueno, estamos hablando de diferencias, pues que podemos encontrar, ¿no?, entre algunas comunidades que podemos encontrar en Kenia. Están los Luo, están los Kikuyu, están los Masai. Los Kikuyu hubieran estado en las zonas, en la meseta, en las zonas más ricas, que luego que fueron ocupadas por los británicos. Los Masáis están en el sur y que, bueno, recordar que fue colonia británica, que estuvo unida a Uganda y a Tanzania. Durante una época que al final la unión no tuvo lugar, que hubo una fuerte resistencia a los europeos, que hubo un fuerte deseo de un movimiento de revuelta por parte de los Kikuyos, que bueno, era el movimiento eran Mau Mau, que se le llamaron así los británicos. Ellos no se llamaban así, y como tantas otras veces que ha ocurrido, ¿no?, parece que es el nombre despectivo que le dan es el que se les queda. Y era una asociación de Kikuyus, y que también por el Jomo Kenyatta fue encarcelado después de las revueltas Mau Mau, y eso le dio mucha legitimidad a la hora de la independencia para llegar al poder. De hecho, me parece que, si no me equivoco, todavía estaba cuando se le dio la independencia, o sea, cuando fue independiente, él todavía estaba en la cárcel. Uh-huh. Y si no me equivoco, el que en teoría estaba encargado de formar gobierno se negó hasta que Jomo Kenyatta. Entonces, claro, era Kikuyu, y fue el movimiento Kikuyu fue el que, en cierta manera, el que claro, además todavía no, o sea, estamos hablando de los años 50, uh-huh, que todavía no había habido ni siquiera, o sea, en el 59 fue pues lo de Cuba, ¿no?, Fidel Castro, la revolución, y bueno, no se le dio mucha importancia a este movimiento, pasó sin, como aquel que dice, todavía no estaba el tema de la Guerra Fría para aprovecharse, ¿no?, de esta situación, porque luego ya en todo el resto de África, todos los movimientos de liberación fueron afectados por esta cuestión. No, nada, era un poco pues para darla un poco, la de su histórica también, la ubicación histórica de los grupos étnicos, de que era había sido colonia británica. Sí. Bueno, claro, Kenia es... bueno, dicen las personas que han ido a Kenia, yo no he ido nunca a Kenia, tengo muchas ganas de ir, dicen que es un país muy bonito. Está en la parte oriental africana, en la parte baja del cuerno, ¿no? Es frontera con Etiopía, con Somalia, con Uganda y con Tanzania. Y en el medio del país, bueno, en la parte central hacia la izquierda, hay un enorme lago que se llama el lago Victoria. Muy recomendable un documental que se llama La pesadilla de Darwin, que puede hablar un poco de, como nos cuenta, del desastre que hay en esa zona. Y este es un lago que comparten pues tres países, ¿no?, que son Kenia, Uganda y Tanzania. Que ha sido, bueno, origen de muchos conflictos, pero afortunadamente ahora está siendo el lugar, o sea, el motivo de unión de los políticos de los tres países para tratar de abordar precisamente lo que uno de los aspectos que aborda este documental, ¿no?, que es la perca del Nilo, que es un animal que se introdujeron los europeos allí para pescar. Para explotación y se está comiendo absolutamente todo lo que hay en el lago. A ver, es un lago que es inmenso, ¿eh? parece un mar cuando lo ves. Pero bueno, el documental también habla del tráfico de armas. Bueno, de hecho, la excusa es empezar con lo que es el tráfico de la perca de ida para Europa y que es lo que viene de vuelta a África, que es, evidentemente son las armas que alimentan todos los conflictos que están actualmente vivos en África. Y que vienen de Europa del Este, ¿no? De la antigua Unión Soviética. Bueno, la verdad es que Kenia, pues es un país, es muy grande, tiene diferentes climas, diferentes paisajes. Hay cosas que han marcado su historia, ¿no? Por ejemplo, los británicos decidieron construir un ferrocarril que va desde las dos ciudades principales. La capital es Nairobi, es una ciudad que no existía, que inventaron los británicos. En el centro de Nairobi era donde vivían los europeos, después estaba toda una capa donde vivían los indios, que la gente que venía de la India, de la antigua colonia británica india. Y después estaban las poblaciones, venían los barrios de los africanos, y después hay un fenómeno que pasa tanto en Mombasa, que es la otra gran ciudad que está en la costa de Kenia. Esto es un fenómeno que pasa en muchas excolonias africanas inglesas, ¿no? Que es que los ingleses hacían una capital, una ciudad en el interior que aglutinaba todo lo que era el expolio de los campos y de las de los recursos naturales, ya fuera el oro, los diamantes, el carbón, etcétera, y construían un ferrocarril, inventaban otra ciudad, fundaban otra ciudad que no existía en la costa para extraer todo lo que estaban explotando. Entonces, tanto Mombasa como Nairobi son dos ciudades que a nivel arquitectónico son conocidas internacionalmente porque tienen un fenómeno que se llaman los asentamientos informales. Los asentamientos informales son, bueno, millones de personas que viven en unas condiciones terribles, o sea, no tienen caminos, no tienen agua, no tienen luz. El gobierno no ni siquiera acepta que existen, pero bueno, están allí. Y precisamente tanto el movimiento Mau Mau como otros movimientos de revuelta que ha habido después para tratar de sacarse de encima a los dictadores que ha habido, han nacido precisamente en estos asentamientos informales, porque como la gente no recibe ningún recurso por parte del Estado, pues son ellos mismos que se tienen que autoorganizar. De hecho, esta activista de la que hablábamos, la Wangwira Maathai, vivió la mayoría de su vida en uno de estos asentamientos informales en Nairobi, tratando de organizar a la gente para que no destrozaran los bosques de alrededor de la ciudad de Nairobi, sino que trataran de tener algún respeto por esos bosques, ya que esos bosques les dan un montón de cosas para poder sobrevivir, ¿no? Pero bueno, este es un capítulo difícil de abordar porque llevan muchísimos años acumulando población. La mayoría de esta población es Kikuyu, pero también es Low. Estas dos comunidades son sobre todo las que más han tenido que emigrar de sus tierras, porque como vivían en las partes más fértiles de Kenia y son las que se quedaron los ingleses, que hasta el día de hoy las comunidades inglesas son importantes allí, explotan esas tierras, pues son los que llegaron a malvivir tanto a Nairobi como Kenia y conforman esta población, que hay otra película que se llama El jardinero fiel, que es una película que habla de cómo las multinacionales farmacéuticas utilizan precisamente a estas poblaciones que viven en los asentamientos informales para hacer experimentos farmacéuticos de todo tipo, ¿no? Y creo que tú habías sacado información sobre uno en específico, que es abortivo, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado aquí de que había un anticonceptivo inyectable, que había salido un informe que parecía que favorecía, ¿no?, las personas que estaban tomándolo, pues había un número mayor de infectados por SIDA evidentemente es inyectable, con lo cual una protección en este sentido, no sé, es evidente que una protección ninguna. Pues para todo tipo de enfermedades de transmisión sexual y claro, para el SIDA pues no es efectiva. Pero además, bueno, pues que tiene... La cuestión es que ha sido vendida, vamos, o sea, mayoritariamente en África y mayoritariamente en la zona oriental. Vamos, en Kenia. Pero también, bueno, también me ha llamado la atención. Se llama Depo-Provera, el anticonceptivo. También me ha llamado la atención que bueno, está también muy... muy, dijéramos, de moda, entre comillas, ¿no? En México, en el norte de México, lo utilizan muchas mujeres que pasan a Estados Unidos, porque como por el camino, pues, el tema de los favores sexuales para poder llegar un poco el camino este del infierno, pues se protegen con este medicamento que luego, bueno, pues yo por internet he encontrado, claro, es maravilloso, y una de las te lo venden como maravilloso, y además uno de los motivos por los que consideran que es maravilloso es porque el hombre no se entera, o sea, le llaman es discreto, ¿no? O sea, nadie se entera, o sea, claro, ellos no se enteran entonces pues para todo lo que es cuestión de control de natalidad en África y tal, pues ha tenido mucho éxito, ¿no? No implica que nadie, que los hombres pues se tengan que poner ningún tipo de anticonceptivo ni y además pues eso, la ignorancia total. Es muy fuerte. Se llama Depo-Provera. Depo-Provera. Y bueno, sí, habíamos estado mirando también otros, hay un montón de casos de experimentación farmacológica en África, un montón. Y llama la atención, por ejemplo, que también aquí que hemos tratado, llama la atención el tema, el caso de las enfermeras búlgaras en Libia. En Libia, que se les acusó de... Bueno, claro, podría parecer... ¿De qué se les acusó? Es que ahora no me acuerdo. Se les acusó, en realidad, de haber infectado a... De SIDA. A enfermos, pero lo que había detrás, de trasfondo, se estaba hablando de eso, de experimentación... Claro, la movida era, podía haber sido un accidente, en el sentido de que era debido a que los instrumentos no estaban limpios, parece ser. Y claro, eso pues podría ser un accidente, pero con los antecedentes, pues da mucho que pensar. De hecho, en Kano, que es en el norte de Nigeria, que por cierto hace poco también vimos que había habido un atentado que también se atribuye a Al Qaeda del Magreb Islámico, que está también en el norte de Nigeria. En este lugar también se hizo una experimentación en la que murieron muchos niños, y ahora hay una negativa total en esta zona a ponerse cualquier tipo de vacunas, ¿no? Allí pues parece ser que uno de los problemas es la polio, y se han negado en redondo, ¿no? Y bueno, para saber si después de todas estas experiencias, pues yo qué sé, no extraña que haya... Confianza no en general, está claro. No, evidentemente, no. Además es curioso porque es la misma zona, ya te digo, que ha habido... En este caso es que no me he traído el artículo, ¿no? Habían un montón, yo qué sé, en Sudáfrica también, se le llamaba la medicina del apartheid, y... también se hicieron muchos experimentos, todo lo que es el tema de planificación y control de la natalidad, de hecho incluso estaban auspiciados, ¿no?, por organismos internacionales, ¿no? Era una condición para las ayudas en muchos países, también en Asia. En Asia sí, porque por ejemplo en la India hubo todo un escándalo de infertilización de muchas mujeres, pero sin su consentimiento. De hecho ha sido, me parece que incluso un juicio a nivel de tribunal, no sé si penal internacional, pero fue un juicio internacional también. Sí, han habido varios casos. Bueno, además en Kenia, bueno, Kenia también es frontera, que se me ha olvidado decirlo, con Sudán del Sur, que sabemos que es un nuevo estado desde hace poquito, ¿no? También lo anunciamos aquí en un programa. Bueno, digamos que Kenia durante mucho tiempo vivió como de una falacia, ¿no?, de que se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos de África, pero es de esos típicos países en los que si quieres vas y no te enteras de nada, ¿no? Pero en realidad es un país que está lleno de conflictos y de problemas. Precisamente está lleno de contradicciones, Kenia. Por un lado, es el típico país donde vemos las sabanas, los Masái, ¿no? La gente va allí a ver leones, porque es verdad que hay tres de los mayores parques naturales del mundo, que dan unos beneficios enormes al gobierno corrupto de turno. Pero por otro lado, uno de los dramas que tiene Kenia es la gran deforestación, porque los bosques se han ido privatizando y se han ido vendiendo. Y Kenia siempre había tenido como una barrera, ya que el Rift llega hasta el final, el lago Victoria, digamos que es el final del valle del Rift, que divide lo que sería la selva a lo que sería la sabana, ¿no? Y bueno, pues esta sistemática deforestación ha llevado a que zonas que antes eran riquísimas y que tenían muchísima agricultura y que daban de comer a todas las personas que vivían ahí, hoy en día sean desérticas, tengan un grave conflicto, un problema de hambre, y eso también hace que las poblaciones se vayan desplazando. Con lo cual, no solo tenemos un grave problema de desplazamiento poblacional en Kenia, ya no solo de la propia gente de Somalia, que llega huyendo también de la deforestación y del hambre que ha provocado toda esta deforestación en sus países hacia Kenia, sino poblaciones de la propia Kenia que invaden, digamos, territorios que tradicionalmente eran de otras culturas, de otras comunidades, porque el hambre también y la deforestación está llegando a sus territorios, ¿no? Entonces, bueno, Kenia está viviendo en este momento un gran desplazamiento poblacional, y en todo eso se enmarca esta militarización del conflicto que está viviendo Kenia en este momento, ¿no? Que es que hacía muchísimos años que Kenia no sacaba a los militares no sé si decir proteger, defender o los intereses de sus fronteras, ¿no? Es lo que está haciendo ahora con la zona de Ankaria, ¿no? Que es esta zona limítrofe entre Somalia y Kenia, que está totalmente militarizada, ¿no? De hecho, hace 2 semanas entraron directamente en Somalia. Sí, bueno, yo quería comentar que, de hecho, al principio de las independencias hubo una guerra entre Somalia y Kenia, y que, bueno, mucho de la población del norte de Kenia es somalí, y de hecho reciben un nombre, son los shiftas, y son considerados bandidos. Y esta población quería pertenecer a Somalia, y esto ha provocado, de hecho es una frontera que, como todas en África, y en el resto del mundo, que no tiene pues ningún sentido, porque la población es un poco mezcla y se ha movido a través de esta frontera durante muchísimo tiempo. Y quiero decir que es un conflicto que no es una cuestión, ¿no?, reciente, ni es una como todas, ¿no?, en el sentido de que todo tiene su proceso. Y que es algo que no se resolvió en su momento y que evidentemente no puede ser resuelto con una frontera. Claro, es inevitable que el número de refugiados pues sea... yo es que también en este sentido, ¿no?, recordar que todo lo que es la política antiterrorista de Estados Unidos, que sea, ¿no?, que sea... se ha metido ahí, se ha obligado, se ha impuesto a todos los países que puedan tener un cierto número de población musulmana, que es el caso de Kenia, que no es una gran 10% se calcula, no más o menos. Mayoría, no es una gran tanto por ciento de población, pero bueno, es y también está seguramente focalizado en el norte, ¿no? Sí. Como... Lo que pasa es que hay que recordar que en el 91, no sé si os acordáis, que hubo estos atentados en las embajadas de Kenia y Tanzania de Estados Unidos, y de hecho eso fue lo que hizo que se presionara al gobierno de Arap Moi, diciéndole, bueno, este descontrol que tienes en tu país no puede ser, mira lo que ha pasado en las embajadas, ¿no? Y bueno, eso obligó a que el partido único, que era el único que estaba legalizado en Kenia, lo que me ha hecho recordar cuando has hablado antes de este otro país que hablábamos, pues

feeling like you're using these states of abuse. No need to be confused, cause we come in true. What? A bang-a-lang-a-lang-a right here. EDK crew bringing you class war. Malatesta on production. You know. Class war. Bueno, ahora ya pasamos a la segunda hora en la que tenemos aquí un compañero Neko Pérez, activista de Igualdad Animal, que, bueno, vamos a empezar, teníamos esta entrevista, la teníamos ya de deuda hace, hace tiempo, habíamos quedado a ver si algún día te venías, te podíamos enganchar aquí, pillarte, que nos hablaras de exactamente qué es Igualdad Animal, que ser activista por los derechos de los animales y nos hicieras así una pincelada de tu trabajo. Pero claro, han pasado más cosas, con lo cual vamos a poder abordar también incluso el lamentable capítulo represivo de que, bueno, que parece que está generalizado a todos los activistas, ¿no? Sí. Pues Neko, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿qué es Igualdad Animal? Bueno, primero gracias por invitarme al programa y por dar voz a nuestro movimiento y especialmente en este caso que estamos viviendo ahora de represión brutal. Bueno, Igualdad Animal es una organización dentro del movimiento por la igualdad animal, dentro del movimiento antiespecista, conocido también como Movimiento por los Derechos Animales, un movimiento por la liberación animal. El nombre más adecuado quizás sea Movimiento por la Igualdad Animal. Es un movimiento que busca que los intereses de todos los animales, tenemos que recordar que también nosotros somos animales, pues sean tenidos en cuenta como se merecen. Un animal es un ser que tiene un interés en vivir su propia vida, tiene un interés en no ser explotado, tiene un interés en no ser torturado y tiene un interés en vivir su vida como le plazca. Entonces, el Movimiento por los Derechos Animales busca mediante, bueno, estrategias de lo más variopintas el fin de la explotación animal y la consecución de la liberación animal o de la igualdad animal. Y más o menos, hemos estado mirando vuestra página de internet y tal, ¿qué tipo de líneas de estrategias de trabajo tenéis como colectivo? Sí, bueno, nuestro trabajo se enmarca dentro de lo que comúnmente se denomina como desobediencia civil y acciones directas no violentas. Además, también hacemos un trabajo, bueno, nuestro trabajo, el objetivo de nuestro trabajo es concienciar a la sociedad, porque es la sociedad la que demanda los productos animales y es mediante la reducción de la demanda de productos animales como se va a conseguir que los animales dejen de ser explotados. Entonces, nuestro trabajo se enmarca dentro de bueno, hacemos acciones directas no violentas, de lo que comúnmente históricamente se conoce como desobediencia civil. También realizamos investigaciones en centros de explotación animal. Creo que es nuestra parte del trabajo más importante, más notable y que más debate genera y que más llega a la gente y pone de alguna manera el debate sobre la mesa, el debate que consideramos necesario. Estas investigaciones consisten en una serie de, bueno, se podría igualar a lo que, o se podría denominar también periodismo de investigación, aunque no somos periodistas, al fin de cuentas es lo que realizamos. Entramos en las granjas, en ocasiones sin permiso, porque no queda otra. En otras ocasiones nos infiltramos con cámaras ocultas, haciéndonos pasar pues por otro tipo de personas, obviamente, no por activistas, y en otras, bueno, con un poco de, aprovechando la inocencia también de algunos explotadores de animales, pues entramos con cámaras a grabar directamente lo que ocurre. También luego, bueno, utilizamos todas esas imágenes que obtenemos, audiovisuales, imágenes fotográficas, pues para denunciar públicamente lo que le sucede y salimos a la calle, pues venimos a radios libres como esta o vamos a otros medios de comunicación a presentar los trabajos que de investigación pues para conseguir eso, para conseguir afectar a la demanda y conseguir ese debate que es necesario, ¿no? ¿Tenéis ya algunos? Ya incluso en la red podemos encontrar. ¿Nos puedes hablar de alguno de los trabajos que habéis realizado? Sí, Igualdad Animal ha realizado, bueno, dos de las investigaciones más sonadas han sido una que realizó hace 3 años en las granjas de, bueno, en la industria peletera española, por así llamarla. principalmente fue en Galicia, porque es donde están la mayoría de granjas peleteras, y fue principalmente la industria del bisón. Fue una investigación que tuvo mucho impacto mediático, y es precisamente una de las, bueno, es el hilo conductor de toda la investigación policial que se ha llevado a cabo contra nosotros, y por la que ahora mismo estamos 12 compañeros represaliados y en libertad provisional con cargos. Otra zona de investigación que realizamos fue una investigación en, creo que, unas 150 granjas de cerdos de todo tipo, granjas ecológicas o llamadas ecológicas, de lo que se llama ganadería extensiva y granjas de ganadería intensiva. Hay muchas personas que piensan que los animales merecen ser tratados de una manera, entre comillas, humanitaria, pero finalmente les parece bien que sean asesinados en un matadero para ser consumidos. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de explotación animal, sea esta más o menos humanitaria. Entonces, parte de la investigación se ha dirigido a granjas que han tenido premios de la industria ganadera, ¿no? El buen trato que se le ha dado a los animales, o granjas de lo que se denomina ganadería extensiva o ecológica. Y dentro de vuestros, me parece alucinante todo lo que nos estás contando. Dentro de vuestros caballos de batalla, ¿en qué punto está con los cazadores? Porque, por ejemplo, esta semana sabemos que los cazadores tienen un gran poder de presión, porque hay muchísimos políticos que, aparte de ser animales políticos, pues además también se dedican a cazar animales los fines de semana, ¿no? Uh-huh. Y además es una industria que da muchísimo dinero a una serie de personas. Leíamos, por ejemplo, esta semana, preocupadas, que lo primero que ha hecho CiU con su ley ómnibus ha sido fulminar toda una serie de normativas que permitían la protección de una serie de animales. Me voy a centrar directamente en los pájaros, ¿no?, de Cataluña, que, bueno, el tripartito había conseguido concienciar de que era necesario proteger toda una serie de pájaros, de familias de pájaros que estaban en peligro de extinción. Y CiU lo primero que ha hecho ha sido atender las demandas de los cazadores, que tienen muchas ganas de cazarlos porque son importantes para los concursos de canto y, bueno, aparte de para la caza en general. Y, bueno, así de un plumazo, pum pum, se ha sacado de encima toda esta normativa que había para proteger las poblaciones de estos pájaros. Los cazadores también son uno de vuestros caballos de batalla, porque es un colectivo muy poderoso, ¿no? Bueno, sí, los cazadores, lógicamente, nosotros consideramos que la caza es asesinar en el sentido estricto de la palabra, es matar por diversión, bajo una serie de argumentos culturales, que no voy a citarlos ahora, pero bueno, que para nosotros la caza es un objetivo claro, ¿no?, a acabar con ella absoluta y radicalmente. Has tocado dos puntos interesantes, que uno es la caza, como acabo de explicarte, y otro también es el tema de, si he entendido bien, porque no estoy muy puesto de las leyes de protección animal en Cataluña, etcétera, pero has tocado un tema de animales en extinción. A nosotros como movimiento se nos suele confundir muy erróneamente con el movimiento ecologista. Es un movimiento con el que tenemos grandes confrontaciones ideológicas, que si queréis podemos tratarlas en este programa. En primer lugar, animales en extinción es un término resbaladizo, porque los verdaderos animales en extinción son los que ahora mismo se pueden encontrar en la fila del matadero. Esos son los animales que van a ser extinguidos. Para nosotros, los animales tienen un valor por sí mismos, no tienen un valor por pertenecer a un conjunto, en una especie con más o menos número de individuos, que es lo que el valor que le dan los ecologistas. Para nosotros, una gallina tiene el mismo valor que una vaca, o que una ballena, o que un lince, o que los pájaros en extinción que pueda haber en Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he respondido, pero sí, claramente, la caza es uno de nuestros, bueno, no le llamaría caballo de batalla, en todo caso, pondría otro nombre, ¿no? Pero sí, es uno de nuestros objetivos claros con el que queremos acabar. Pero bueno, la caza no es peor que el comer carne, que la tauromaquia, que la explotación de los animales en los circos o en la experimentación animal. Yo te quería hacer una pregunta también, sí, que sobre el marco legal, ¿no? Sí. Porque, bueno, ya es difícil a veces entender un poco cómo funcionan los marcos legales, ¿no? Pero respecto a los animales, o sea, en España, en el Estado español, hay un marco legal para los animales en general y después cada comunidad autónoma tiene una en específico, o es una cosa que bueno, que tiene que ver con el territorio, o hay un ministerio, ¿cómo va? ¿Cuál es el marco legal? Porque claro, no es lo mismo, me imagino, ¿no? Un animal de zoológico, por ejemplo, uh-huh, que un animal que es para la explotación agraria, que un animal salvaje, ¿no? No sé, uh-huh, no sé, soy muy ignorante en el tema, por eso te pregunto. Bueno, el marco legal que existe en el Estado español es la Ley de Protección Animal, que, por ejemplo, exceptúa la tauromaquia, o sea, es para que te hagas una idea un poco de qué estamos hablando cuando se habla de protección animal. Y bueno, es una ley ridícula, o sea, es una ley que no tiene nada que ver con los derechos animales, es una ley que va dirigida a los llamados animales bonitos o cercanos, como perros, gatos, etcétera. Luego existen una serie de leyes ecologistas que lo que tratan es de proteger a las especies y, por lo tanto, los individuos de esas especies en extinción son los que se ven beneficiados, pero para ello, por ejemplo, promueven leyes como una a la que organizaciones como Equanimal o Igualdad Animal nos hemos puesto ahora, que es el asesinato de millones de animales y de especies porque las consideran especies invasoras. Entonces, no existe una ley ni estatal ni internacionalmente que defienda los derechos de los animales. Los derechos animales son masacrados, los animales son masacrados en todo el mundo, y las pocas leyes que se puedan confundir con derechos animales, por llamarlo de alguna manera, son leyes que, si se tratara de humanos, las consideraríamos una absoluta aberración en cuestión de derechos, ¿no? Estamos hablando de especismo. Sí, efectivamente. Te lo veo que lo tienes aquí. Además, explícanoslo. Y bueno, si puedes. Ya hemos comentado alguna cosa, han comentado un poquito, pero estábamos esperando que alguien que estuviera puesto y que estuviera trabajando activamente nos lo hiciera así extensivo y uh-huh, claro. Bien, bueno, el especismo es la discriminación, lo voy a definir de una manera muy, muy, muy sencilla y muy rápida, es la discriminación en función de la especie, con un claro paralelismo con el sexismo, con el racismo. En el sexismo se discrimina a alguien por pertenecer a otro sexo, en el racismo a alguien por pertenecer a otra raza, por tener otro color de piel, y en el especismo se discrimina a alguien por pertenecer a otra especie. Tenemos que recordar que somos también animales, que pertenecemos a ese grupo, y que lo que nos hace iguales a ellos es nuestra capacidad de sentir. Es la capacidad de sentir la que nos proporciona una serie de intereses en vivir, en no ser explotados, en no ser torturados, y no es el hocico, los ojos, la forma de las orejas, el tener más o menos pelo, el ser más grande o no, el ladrar o hablar, lo que realmente tenga que servir como argumento para discriminar a alguien. Por ejemplo, existen teorías o existen personas que, en cuanto les planteas esta cuestión, enseguida, yo creo que más que bueno, se sienten atacados y responden rápidamente. Y bueno, me gustaría enumerar algunas de estas cuestiones que suelen ser tratadas. Por ejemplo, una de las cuestiones muy habituales es la inteligencia, ¿no? Bueno, nosotros somos más inteligentes. La cuestión es, ¿y qué ocurre cuando un animal es más inteligente que un ser humano? Por ejemplo, hay animales adultos que son más inteligentes que neonatos. Entonces te dicen, bueno, pero es que el neonato va a acabar siendo adulto. Vale, ¿y qué ocurre si ese neonato, es decir, un bebé, nace con una enfermedad terminal que le dicen que dentro de 2 años va a morir, y sin embargo un chimpancé adulto tiene más inteligencia que este bebé recién nacido? Entonces, ¿es mejor experimentar en este neonato que es menos inteligente que este chimpancé? Evidentemente, wow, lo que acabas de decir. Evidentemente no, ¿no? Bueno, estas son los típicos argumentos con los que un especista, yo mismo en el pasado, defendemos nuestra posición y nuestra posición especista, porque hemos sido educados de esta manera, nos sentimos atacados, pensamos que hemos llegado a un punto en el que ya, bueno, tratamos a los demás con respeto, y en el momento en que alguien nos cuestiona todo esto, que lógicamente implica un cambio importante en nuestra vida, pues tendemos a atacar. Entonces, Bueno, una de las diferencias fundamentales entre el antiespecismo y el ecologismo, si me permitís, ya lo que ha... Claro, eso. Y que, bueno, que ha salido antes también el tema y me parece fundamental destacar, bueno, el antiespecismo defiende a los individuos, es decir, defiende a los animales, a cada uno por igual. Cualquier animal tiene el mismo derecho a la vida, cualquier animal tiene una necesidad en vivir su propia vida de la misma manera. Entonces da igual que este animal pertenezca a una especie en la que existen más individuos, como por ejemplo pueden ser las gallinas, en la que existen menos, como por ejemplo puede ser los linces, ¿no? El ecologismo defiende los ecosistemas, defiende la biodiversidad, que es lo que solemos denominar conservacionismo, y la importancia, como he dicho, de cada animal que pertenece a esa especie depende del número y no del interés de ese animal que tenga en vivir. Bueno, y leyes como la que hemos tratado antes de especies invasoras, o por ejemplo cuestiones como la pureza de las especies, ¿no? Que suena un poco racista, pero es así. Los ecologistas, la gran mayoría de ecologistas critican el racismo, bueno, excepto la ecología probablemente de derecha, de ultraderecha. La mayoría de ecologistas que yo conozco y que creo que todos conocemos critican el racismo, y sin embargo cuando se trata de especies naturales, que ellos llaman, que se encuentran en la naturaleza, pues cuando se mezclan y tal, ¿no? Pues siempre intentan defender pues que exista esa biodiversidad, que no se basa en otra cosa que en la pureza de las especies, sino que esos animales vivan libremente y vivan en paz y en tranquilidad, ¿no? Sí, pero ¿no crees tú que cuando tú dices que los ecologistas, o sea, ellos defienden los ecosistemas? Sí. Y hay una responsabilidad humana importante en romper los ecosistemas e introducir especies que no eran de allí, que eliminan. Sí. Yo creo, ¿no crees tú que a eso se refieren, ¿no? A la responsabilidad que tienen las personas de haber puesto ese animal que es absolutamente... digamos que los animales que viven allí no estaban hechos, ¿no? Para, como el kiwi en Nueva Zelanda, que resulta que durante millones de años la naturaleza hace que, como no hay depredadores, los pájaros dejan de tener alas y entonces llegan los seres humanos y traen perros y gatos y se comen a todos los kiwis. Y claro, el conservacionista te dirá, hombre, pues los perros y los gatos habría que sacarlos de aquí. Porque no, a lo mejor es terminarlos, porque en realidad tienes razón, es una barbaridad. Bueno, los ecologistas abogan ya, ecologistas en acción, sin ir más lejos, Greenpeace, son uno de los promotores y propulsores de la ley, de esta ley de la que hemos hablado antes, que consiste en matar a millones de animales. Entonces, a los ecologistas les parece esto bien, a los ecologistas les parece bien la caza ecologista, como ellos la llaman. Y además los ecologistas utilizan un doble rasero, que me parece absolutamente hipócrita, que es que cuando se trata de humanos no actúan de la misma manera. O sea, si el argumento es, bueno, estos animales intervienen en el medio ambiente y entonces, o en el medio, como le llamen, ¿no? Porque son... creo que términos muy resbaladizos, ¿no? Y muy subjetivos, y todo depende de muchas teorías de personales y de colectivos diferentes. Pero bueno, a fin de cuentas, cuando ellos hablan de animales que intervienen en el medio y entonces cambian el medio y eso es perjudicial, nunca hablan de seres humanos. Por ejemplo, no, a nadie se le ocurre decir, mira, esta población de aquí está contaminando, vamos a gasearles, ¿no? Es que nadie, sería algo negativo. A mí me parece también mal, y por eso me parece mal también que se haga con los animales. Entonces creo que el punto fundamental de todo en el igualitarismo, que eso es lo que para mí debe ser la única ética que debe haber, es la igualdad y el respeto, no más, vive y deja vivir. Y creo que no debe haber tantos nombres y tantas diferencias, ¿no? Creo que debe haber una ética y única, exclusiva e internacional, o universal más bien, que sea vive y deja vivir. Y los ecologistas lo que tienen que aplicar es esa teoría a toda su posición ideológica, si lo que quieren es vendernos que realmente son un movimiento que se basa en el respeto hacia los demás, ¿no? Que es lo que de alguna manera intentan vendernos, pero cuando te analiza sus postulados y se confrontan con el antiespecismo, pues bueno, ese doble rasero sale a la luz constantemente. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar, a ver si podemos hablar de precisamente también de esto de animales o humanos y no humanos que se han trasladado, ¿no? Que han sido... que se han trasladado a otros lugares y cambiando los ecosistemas. Me gustaría recordar pues el neolítico, ¿no? La domesticación de, ¿no? Y también su íntima relación con el dominio, o sea, ya sea con animales no humanos, ya sea con especies, con vegetales, o sea, con con especies vegetales, toda esta domesticación, lo que implicaba en última instancia no era más que el dominio. Y esto está muy relacionado con el especismo también. O sea, este dominio, sí, absolutamente, claro, ha podido ser porque ha habido una suposición. Y luego también te quería comentar, hablando del tema de la legalidad, ¿no? Bueno, no sé si estoy equivocada, pero han habido movimientos por parte de algunas organizaciones para conseguir evitar, ¿no?, los experimentos en concreto con chimpancés, dado su proximidad genética, uh-huh, al ser humano, ¿no? El proyecto Gran Simio. Si nos lo puedes explicar. Bueno, el proyecto Gran Simio es un proyecto internacional que tiene una argumentación peligrosa, porque tiene una argumentación, por un lado, tiene una parte de su argumentación, sí, es antiespecista, pero hay una parte de su argumentación que es especista, y precisamente es esto lo que hablamos, ¿no? Es un proyecto que trata de conseguir derechos para los grandes simios, orangutanes, bonobos, chimpancés y se me ha ido la... ¿Gorilas? Y gorilas, eso. Y bueno, trata de conseguir que estos animales tengan los mismos derechos que un ser humano, pues a la hora de que se experimente con ellos, de que puedan vivir en libertad y de que, bueno, sus intereses sean absolutamente respetados. Desde el movimiento antiespecista y desde organizaciones como Igualdad Animal, Equanimal o organizaciones antiespecistas, pues bueno, lo que queremos es que este tipo de derechos no sean solo para los grandes simios, sino para todos los animales. Entiendo que es una cuestión, dentro del movimiento es un debate complicado, pues porque hay personas antiespecistas que sí consideran que es una pieza clave dentro de una táctica para llegar a conseguir el antiespecismo, ¿no? A conseguir o a ir consiguiendo poco a poco derechos para los animales, y hay otros que consideran que que estratégicamente es un paso equivocado. Sea como sea, el proyecto Gran Simio es un proyecto especista, y por lo tanto, pues nosotros la relación que tenemos con él no es la misma que con organizaciones. El orangután también está, ¿no?, metido en el, sí, orangután también. Orangután, bueno, bonobos, gorilas y chimpancés. Cambio de tercio. Los hominoideos. Vale. Los homínidos, ¿no? Grandes, homínidos, sí. Cambio de tercio, sí. La parte represiva. Ahora ya entraríamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el Estado español? Bueno, en el Estado español, el día 22 de junio, la Guardia Civil, por primera vez el Movimiento por los Derechos Animales estatal vivía su primer golpe represivo. 12 activistas, las casas de 11 activistas, porque uno se encontraba fuera de su casa, en esos momentos fueron registradas. Los registros duraron unas 3 horas aproximadamente, y de ahí fuimos detenidos y llevados a diversas comisarías de Galicia, que es de ahí de donde parte la investigación. Cabe destacar que en Euskal Herria, bueno, fueron los GAR, los grupos de acción rápida, que son los grupos que habitualmente o que se conocen por los operativos, o que el Estado utiliza para los operativos llamados antiterroristas o contra operaciones contra el narcotráfico, los que allí ejecutaron los registros, y fueron esas imágenes las que usaron los medios, ¿no?, en todo este montaje, porque es un montaje y nada más que un montaje. Fueron esas imágenes las que utilizaron los medios precisamente para generar esa alarma y ese susto y ese miedo social hacia el movimiento de derechos animales. De hecho, asistimos al primer caso de ecoterrorismo, sí, en el Estado español. Sí. Charlando contigo, hemos tratado, bueno, has tratado de explicar un poco de dónde proviene el término, cuál ha sido la utilización que han dado de este término, un poco porque, bueno, aquí hemos hablado de varios casos, ¿no?, de ciberterrorismo. O sea, parece que ahora mismo se está acuñando terrorismos de todos tipos. Efectivamente. ¿No? Y entonces nos gustaría un poco que profundizaras en este caso en concreto. Sí. Bueno, ecoterrorismo es un término que acuñó por primera vez Ron Arnold. Ron Arnold es el vicepresidente del Centro para la Defensa de la Libre Empresa, es decir, una organización procapitalista, y una organización que está intrínsecamente relacionada con multitud de empresas de explotación animal. Voy a leer un par de citas de Ron Arnold para que os hagáis una idea del tipo de personaje que estamos hablando. En 1993 en la CNN dijo: gente de la industria, voy a hacer lo mejor por ustedes. Otra de las citas famosas también de él, dijo en otra ocasión: nuestro objetivo es destruir el medioambientalismo de una vez por todas. Estamos ya muy cansados. El medioambientalismo, bueno, cuando ellos hablan de medioambientalismo también incluyen erróneamente al movimiento de derechos animales. Y bueno, otra cita también que tengo por aquí dice: los hechos no importan. En política la percepción es la realidad. Bueno, creo que deja claro, ¿no?, el uso del término ecoterrorismo, lo que ¿Para qué se inventó y para qué se está utilizando? ¿Se está utilizando para criminalizar al movimiento de derechos animales y al movimiento ecologista? Bajo ese paraguas, ¿no?, que de lo que se denomina ecoterrorismo, están deteniendo a multitud de activistas, están paralizando el trabajo de organizaciones debido a los registros y inutilización de material que vale un dinero, como nos ha ocurrido a nosotros, que se nos han requisado miles de euros en material que han paralizado de alguna manera nuestro trabajo. Se han detenido a personas, se han hecho juicios políticos, hay un montón de activistas detenidos que han pasado ya, unos que han cumplido condena, otros que han bueno, que siguen en la cárcel. Ha habido una serie de montajes también de personas que han sido sueltos. Y bueno, si tenemos un poco de tiempo, si quieres te explico un poco el panorama internacional. Exacto, sí, era un poco lo de preguntar, ¿no? O sea, esto es aquí en el Estado español, ha pasado, uh-huh, digamos que es el primer caso. Sí, de lo que es la primera redada. El primer redada, uh-huh, el primer montaje vinculado con la igualdad de los animales. Uh-huh. Pero a nivel internacional, tú nos comentabas que esto ya es como que tiene una tradición. Sí, esto viene ya gestándose desde hace aproximadamente 20 años. Bueno, en Estados Unidos, en el año 1992, salió la EPA, que es una ley promovida por responsables dentro de la industria de la explotación animal, que lo que promueve esta ley es que cualquier persona que pueda interferir o dañar una empresa de explotación animal, pues se le aplica esta ley medio antiterrorista, porque la ley que evoluciona, la ley hermana que evoluciona después en el año 2006, es una ley ya claramente de lo que ellos denominan ley antiterrorista, que es la Animal Enterprise Terrorist Act. Con la EPA, SAC7, que es un grupo de un grupo en Estados Unidos que trata de acabar con un negocio que es un laboratorio, Huntington Life Sciences, bueno, pues a estas personas por subir en su web a empresas relacionadas con Huntington Life Sciences, que precisamente si las subían era para que la gente se anime a boicotear esas empresas. Bueno, se les acusó de haber puesto objetivos, porque luego esas empresas sí que fueron dañadas directamente por activistas o por grupos clandestinos. Se les acusó de poner objetivos en la web y les cayeron a los seis de SAC, 6 años de cárcel. Ahora están ya todos menos uno libre, que está en una prisión de rehabilitación que le llaman ahí en Minneapolis. Luego, años después, en el 2006, le salió la ETA, que es la Animal Enterprise Terrorism Act, que esta ley define mucho más, de una manera mucho más precisa, que es una empresa de explotación animal. Y claro, aquí nos encontramos que, por un lado, está el tema de dañar a cualquiera, es una ley dirigida a cualquiera que dañe o interfiera en una empresa de explotación animal. Y dañar o interferir es un término absolutamente subjetivo que queda ya en manos de un juez, ¿no? Entonces, por ejemplo, repartir un folleto puede ser interferir en la actividad económica de una empresa, etcétera. Esta ley, dar a conocer lo que hace, efectivamente, ¿no? Bueno, pues esta ley castiga directamente a las personas que, como hemos realizado nosotros y se viene realizando en el movimiento desde hace ya unas cuantas décadas, entrar en los lugares de explotación animal y sacar a la luz lo que ahí ocurre, algo que debería ser legítimo y que cualquier consumidor o ciudadano debería conocer, ¿no? Y ahora, bueno, parece ser que un gobernador de Florida quería promover una ley. Veremos si sale adelante o no, pero tal y como van las cosas es posible que cosas como estas salgan adelante, y que el mero hecho ya de entrar en una granja con una cámara sea un delito terrorista. Es decir, una persona que llama a la puerta con una cámara y pide permiso para grabar, sea considerado ya, estamos hablando hasta ese punto, ¿no? De hasta dónde quieren llegar, precisamente porque ellos lo que quieren, ya lo dijo Ronaldo en su momento, es acabar con nosotros porque suponemos un daño para su negocio. Exacto, ¿por qué tanto miedo a la igualdad animal? O sea, bueno, pues porque gran parte de la economía de muchas personas depende de la explotación de los animales. Entonces, en el momento que cuestionas esa explotación, estás cuestionando directamente sus negocios, estás afectando la demanda y estás haciendo que esos negocios pierdan dinero. Bueno, pues como pasó en la época de la esclavitud. Había negocios que vivían de esclavos y cuando se cuestionó la esclavitud, pues no les interesaba, ¿no? Sí, bueno, esta semana, no sé si lo has podido ver, en varios diarios se hacían eco de que el consumo de carne en el mundo ha crecido mucho y que las expectativas son de que crezca más aún, ¿no? Estados Unidos salía lejos, que era el país que consumía más carne per cápita, uh-huh. y que bueno, que es una moda y que es como una ideología, ¿no? El tema de comer carne y consumirla, ¿no? Y bueno, delante de esta realidad que implica que este modelo de conducta alimenticia y de que implica la explotación sistemática de las zonas animales, ya no entremos ya en lo que sería la conservación o el ecologismo o lo que fuera, sino ya la industria pura y dura, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué nos proponéis así como qué podemos hacer? Bueno, pues el futuro realmente es poco esperanzador, ¿no? Todo hay que decirlo, hacerte creo que vegano. En todos los ámbitos. ¿Eh? Hacerte vegana. Efectivamente. No, bueno, claro, eso ya. Efectivamente, creo que el mínimo que podemos pedir a los demás es que dejen de que respeten a los demás, y eso pasa por hacerse vegano. El veganismo no es algo activo, es algo pasivo. Es decir, si eres un maltratador de tu mujer, dejar de golpearla no te convierte en un defensor de las mujeres. Es decir, a un vegano no es un defensor de los animales. Un vegano es una persona que deja de explotar a los animales y deja de participar en esa explotación. Los veganos generalmente solemos ser defensores de los animales porque cuando nos hacemos veganos y vemos la injusticia a la que están sometidos, pues participamos de una manera más o menos activa dentro del movimiento de derechos animales, ¿no? Bueno, yo creo que todo se reduce a algo muy sencillo, que es luchar, ¿no? Hay que luchar y hay que luchar todo lo posible por cambiar esta situación. La situación que padecen los animales es una situación terrible, de una injusticia terrible y asoladora, que es incomparable a cualquier injusticia antes habida en el mundo, ¿no? Entonces, creo que hay que unirse activamente al movimiento de derechos animales, ser vegano y, bueno, pues promover todo esto en la manera que sea posible. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, ya no hago más preguntas. ¿Cuándo nació tu conciencia antiespecista? Bueno, fue en Londres, estaba viviendo en una casa con más compañeros y compañeras y llegué a una casa que la mayoría eran vegetarianos. Al principio me parecía algo raro o ridículo, ¿qué es esto, no? Pero luego, bueno, me fueron explicando, quizás, bueno, unas personas mejor que otras, me fueron explicando, acercando al tema, vi una serie de fotografías de cómo estaban los animales, no me imaginaba, o sea, nunca me había imaginado eso. No creo que sea la situación que viven los animales la que deba hacer a la gente vegana, pero sí ayuda, ¿no? Es decir, da igual que el animal esté más o menos explotado, es injusto y punto, ¿no? Y bueno, fue eso lo que me hizo hacerme vegetariano, ovo lácteo vegetariano, y meses después me hice vegano, pues porque se fue desarrollando dentro de mí ya pues la evolución lógica, ¿no? Del vive y deja vivir. Entonces me hice vegano y enseguida dejé toda mi lucha humanista, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, venía militando en otros colectivos o movimientos sociales, etcétera, ¿no? Simpatizante, a veces pues eras más activo, otras menos, ¿no? Bueno, pues, como todos un poco en aquella época. Y bueno, dejé de luchar por todo lo demás y me dediqué exclusivamente a luchar por los derechos animales porque consideré que era lo más urgente. Sí, no, yo quería comentar que, bueno, respecto a lo que tú has dicho antes, ¿no?, de que se come mucha carne y tal, o sea, es un paradigma, aquí hay una cuestión de discurso y una cuestión mental, muy potente, porque incluso cuando se habla de orígenes del ser humano, o sea, es una de las cosas a las que más importancia se le da es a la ingesta de proteínas, de carne, con lo cual aumenta el cerebro, con lo cual el ser humano, ¿no? Quiero decir que ya está tan arraigado en la mente de, ¿no? En antropológica de la que no solo que es necesario, sino que es la mara dels ous que decimos aquí. O sea, es a partir de, o sea, es algo tan cuando la ingesta de carne era mínima. Claro, cuando realmente era, pero además de incluso aparte de, yo no sé, tú que estás más en el tema este de la biología y tal, yo no sé realmente hasta qué punto, yo he llegado a oír que, pues eso, que es una relación, o sea, es una relación totalmente directa. La ingesta de proteínas lo que hace es automáticamente es el aumento del cerebro y por lo tanto le aporta la inteligencia, ¿no? Que bueno, a mí yo eso de la inteligencia realmente, o sea, es que vamos, para mí el hecho de ser más inteligente, pues tal como estamos, o sea, está claro cuáles son las consecuencias que tiene. Quiero decir que no hay que seamos, ¿no?, menos inteligentes. Y llevamos, bueno, una hora antes hablando de las la inteligencia. A ver, yo no me quiero meter con la curiosidad. Bueno, hay estudios, ¿no?, que dicen que los niños inteligentes tienden a ser vegetarianos de mayores también, ¿no? O sea, quiero decir, hay multitud de estudios y multitud de argumentos culturales, algunos tendrán más o menos razón, pero lo que hay es un hecho, es que los veganos existimos, que podemos nacer y morir y vivir veganos, que seguimos siendo tan inteligentes o tan estúpidos, claro, como los demás, y que hacemos algo que es muy importante, que es respetar a los demás, y creo que de esto va esto, ¿no? Hay que respetar a los animales como hay que respetar a las personas, y el resto de argumentaciones antropológicas, científicas, etcétera, que existan, al final hay de lo más variopintas y se acaban lo que acaban es siendo excusas para seguir sometiendo a los animales, y deben acabar. Bueno, yo ahora soy la pesada que vuelvo otra vez a centrar el tema con el tema de la represión, porque se han producido muchísimos, o sea, volvemos a vuestro caso, al montaje de los 12 detenidos en diferentes partes del estado, sobre todo del norte, ¿no? Y no, sobre todo el norte, no han sido, bueno, Madrid. Sí, 4 en Galicia, 4 en Madrid, y 4 en Euskadi. En Euskadi, vale, o sea, estáis bastante bien repartidos. Sí. Pues eso, las irregularidades del caso. Han habido irregularidades de todo tipo, ¿no? Sí. Tú nos has comentado desde los registros. Sí, bueno, primero en el registro, ¿no? En un registro, una persona, cuando le registran, tiene el derecho, y tiene el derecho siempre entre comillas, porque eso luego me gustaría ver quién ha sido el afortunado que ha tenido el derecho en un registro, en ver todo el registro de pe a pa, por así decirlo. En un registro tienes derecho, supuestamente, a ver todo tu registro. Esto implica que cada objeto que meten en la bolsa, caja o lo que sea que utilicen para sacarlo de tu casa, tienes que verlo y tienes que esperar a que la persona encargada de allí, que en apuntar todo el registro, pues lo apunte. Evidentemente, cuando tienes a 8 policías en tu casa, encapuchados, 2 fuera, con la puerta abierta, esperándote con escopetas, el barrio sitiado de policías, pues bueno, tú no estás en una posición de exigir, lógicamente tienes un generan un miedo y un shock en ese momento, y tienes a 8 personas repartidas por tu casa metiéndote en bolsas, vete tú a saber qué. Yo en mi caso sí exigí que se respetara eso, se intentó meter a los 8 policías que había en un cuarto, no cabían, y entonces los que se quedaron fuera, pues yo no vi lo que hacían, y evidentemente aunque tengas a 4 personas enfrente de ti recogiendo y metiendo cosas en bolsas, pues no eres capaz de ver todo lo que se llevan o lo que meten, ¿no? Cuando se levante el secreto de sumario, porque todavía está bajo secreto, pues veremos qué pasa. Otra de las irregularidades que ha ocurrido ha sido que se ha fallado a la presunción de inocencia. Un juez, una persona que está imputada en un caso siempre debe prevalecer su presunción de inocencia, es decir, es inocente mientras no se demuestre lo contrario. En este caso es que ni siquiera se levanta el sumario, es decir, los medios de comunicación se han apresurado a llamarnos lo que ellos han denominado ecoterroristas, es decir, a acusarnos, bueno, y acusarnos de delitos concretos como liberaciones masivas de animales, sabotajes incendiarios, amenazas, bueno, y un montón de cosas más con las que nosotros no tenemos relación. sin ni siquiera se haya levantado el sumario y sin tener ni idea de lo que realmente hay o tienen. Y es que el propio juez, Vázquez Taín, ha dicho que a los medios, en concreto en el ABC, dijo que el calificativo de ecoterroristas es acertado porque nosotros lo que nos dedicamos es a generar, porque nosotros que generamos terror, ¿no? Cuando precisamente lo que hacemos es revelar el terror que padecen los animales en las granjas y en esos centros de explotación animal. Otra de las irregularidades que ha habido ha sido el auto que ordenaba la prisión preventiva de Olaya Eladio, y que son dos compañeros y yo, que estuvimos 19 días en prisión. Bueno, pues el auto del juez, cuando un juez te ordena la prisión preventiva, en el auto tiene que describir claramente las causas por las cuales tú vas a prisión preventiva, y no existían causas, ¿no? No existía absolutamente nada, el auto estaba vacío en ese sentido. Entonces la Audiencia Provincial pues le llamó la atención al juez y dijo que no podíamos seguir en prisión preventiva con ese auto, ¿no? Entonces, bueno, esto todo demuestra lo que es un montaje, ¿no? Lo que viene a ser y lo que espero que se demuestre que es jurídicamente, ¿no? Porque no viene a ser más que un montaje más dentro del movimiento internacional, y el primer montaje que está viviendo el movimiento dentro del Estado español, que tiene como objetivo pues criminalizar a todo un movimiento y meterlo en el saco de lo que ahora vienen a denominar ecoterroristas, ¿no? O sea, que están reprimiendo a unos activistas concretos, pero el objetivo final es el movimiento en general. Evidentemente. Lo que ocurre es que, claro, es más fácil ir a por unas personas que tienen una cara pública y que hacen acciones, como ya he explicado antes, ¿no? Ecoanimal, Igualdad Animal. Muchas de las acciones y cosas que hacemos están enmarcadas dentro de la desobediencia civil y de las acciones directas no violentas, y lógicamente eso roza la ilegalidad en algunas ocasiones, y entonces, bueno, es más fácil hacer ese puzzle, ¿no?, que ellos necesitan pues para empezar, ¿no?, a criminalizar al movimiento. Pero vamos, que cualquier activista que está en el movimiento de derechos animales tenga claro que algún día él sea el próximo. Entonces yo desde aquí le animo a apoyarnos a la campaña, a leer sobre el tema, a informarse y apoyar a cualquier campaña antirrepresiva que haya en el movimiento, porque bueno, los animales dependen del movimiento, y el movimiento, la supervivencia del movimiento depende de lo que luchemos por él, ¿no? Sí, la verdad es que es triste. Bueno, yo creo que todo en realidad al final no por llegar a excusas antropológicas o históricas, uh-huh, y tal, pero sí que es inevitable pensar que todo esto se enmarca en el mundo que hemos construido, ¿no?, y que hemos inventado y que le hemos dado unos valores. La verdad es que vivimos en una cultura que no aprecia la vida en general, ¿sabes? O sea, en particular sería la de los animales, pero en general no tenemos una cultura que lo que hace es alardear de la muerte. O sea, de morir matando, ese es el héroe, ¿no? Ese, uh-huh, es el... Y bueno, y claro, la vida no se celebra, la vida. No, pero no... cuando hablas de cultura, ¿te refieres a la cultura...? Patriarcal, en la que, ajá, vivimos. ¿Sabes? ¿Pero en el mundo entero? ¿Cualquier, bueno, tipo de cultura? Bueno, me imagino, yo no habrá... Digamos que vivimos en un momento en el que están también extinguiéndose otro tipo de visiones o cosmogonías de lo que debería ser la vida, ¿no? Lo digo porque no existe ningún, que yo tenga conocimiento, ningún tipo de cultura, yo no lo sé, que no explota a los animales. Es decir, hay por ejemplo, hay personas que relacionan la explotación animal con el capitalismo, y es cierto que el capitalismo empeora la explotación animal, pero la explotación animal es previa al capitalismo, sí, es previa a todo. Realmente se explota a los animales, sí, desde el... Por eso te decía patriarcado. Claro. Yo no sé si antes de esta cultura patriarcal, uh-huh, no lo sé, pero sí que es verdad que es una cultura basada o una manera de entender la existencia que sobre todo banaliza la vida y le da una importancia a la muerte y al matar, pero importantísima, ¿no? De hecho, este verano quedamos muy, bueno, yo personalmente muy apenada porque, bueno, el PP, le digo esto porque es una circunstancia, ¿no? Llegó, sí, al poder en las Islas Baleares, y en las Islas Baleares, bueno, está Formentera, y en Formentera hay una de las, de los parques de poseidonias, de bosques de poseidonias más importantes del Mediterráneo. De hecho, hay una poseidonia que se considera que es el ser vivo conocido más longevo de la Tierra, que tiene más de 100.000 años y tiene 8 kilómetros de largo, y esta Posidonia ha estado todo el verano en peligro porque el PP había permitido que de nuevo todas las lanchas recreativas se pusieran en cualquier parte en Formentera, porque había una crisis económica y había que animar la economía, y por lo tanto no se podía restringir a los turistas que fueran a donde quisieran. Y ha habido como un arrase generalizado de bosques de Posidonia, cuando en realidad pues son muy necesarias las Posidonias, porque una hectárea de Posidonia es tan, o sea, genera tanto oxígeno como, o sea, absorbe dióxido de carbono y da oxígeno como 5 hectáreas de la selva amazónica. Pero aparte de todo esto, que sería algo que nos serviría a nosotros, los seres humanos, ¿no? Y, o sea, mirándolo así egoístamente, pues eso, ahí hay uno de los seres vivos más antiguos que se conoce, o sea, lleva 100.000 años esa Posidonia allí, ¿sabes? Y resulta que puede ser arrancada por un imbécil que pasa con un... Y no hay ningún tipo de respeto a este ser increíble, que imagínate tú lo que ha llegado a ver, ¿no? O vivir y tal. Entonces, bueno, creo que pasa como con todo, ¿no? O sea, tenemos que cambiar el paradigma y empezar a darle importancia a la vida, ¿no? Y cuando tú le das importancia a la vida y te empiezas a emocionar con lo increíble que es esto, ¿no? Pues ya no es solo el animal o el ser humano, o es todo, es las plantas, y yo creo que para mí el problema, bueno, esa es la reflexión que hago yo, el problema es esto, que vivimos sumergidos en una cultura que no valora la vida. Pues si permites un inciso sobre una cuestión que has dicho, la vida, defender la vida, que es con lo que comúnmente se entiende en filosofía como biocentrismo, es algo que no es que se confunde en ocasiones con lo que defienden los activistas por la igualdad animal. Nosotros no defendemos la vida, nosotros defendemos la vida de quien tiene un interés en vivir. Una planta no tiene un interés en vivir, y por lo tanto no defendemos los derechos de las plantas. De hecho, no pueden tener derechos, ni pueden, porque no tienen un interés en vivir. Para tener un interés en vivir tienes que tener un sistema nervioso. Es el sistema nervioso que te genera una necesidad en vivir, en no ser torturado, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la base de la igualdad animal, y creo que es bueno que, como has comentado esto... Pero tú sabes que todo esto está en duda totalmente, porque se sabe perfectamente que las plantas son inteligentes en este sentido también, lo que pasa es que tienen otros mecanismos de adaptación. Inteligentes no pueden ser, porque la inteligencia es algo propio del sistema nervioso. Lo que ocurre es que se utiliza la inteligencia de una forma polisémica, quizás, que confunde a las personas realmente, pero una planta no puede sentir, es imposible, porque para sentir, si tú buscas en cualquier diccionario de biología, sentir implica tener un sistema nervioso, es una cosa que va unida a la otra, ¿no? Bueno, tú me estás hablando de neuronas, ¿no? O sea, efectivamente, neuronas. Efectivamente. Bueno, las plantas no tienen neuronas propiamente dichas, pero sí que tienen otro sistema sensitivo que también funciona con moléculas que les dan todo tipo de percepciones de lo que pasa en el exterior. Se comunican, sí. Bueno, acortando, si queréis, porque quedan 5 minutos. Si es un tema muy complejo. Y me gustaría, última pregunta, y evidentemente dejarte los 2 minutos para que tú cierres con con alguna reflexión que quieras. Yo solo quería decir que, bueno, con esto, la historia, el tema este del paradigma, que bueno, cuando se habla de especie, de alguna especie que ha conseguido, ¿no? O sea, llegar hasta aquí y que ha vivido millones de años, se considera un éxito evolutivo, pero cuando se habla de ser humano, precisamente el éxito evolutivo es todo lo contrario, es que ha necesitado toda la cantidad de cambios y de adaptaciones que ha necesitado para llegar hasta allí. O sea, que se utiliza es como contradictorio, ¿no? Y luego había traído, porque precisamente hoy ha salido en un periódico de estos así comerciales, una noticia que me ha llamado la atención. Mira, la leo, ¿eh? Un trasplante de neuronas en el cerebro ayuda a adelgazar a ratones. Entonces, el investigador del Instituto Cajal del CSIC afirma que este trabajo es importantísimo. El abordaje de implantar precursores embrionarios en el cerebro no es novedoso, pero sí lo es que lo hayan conseguido. Bueno, no tengo nada más que añadir. O sea, esto, un trasplante, lo repito por si, un trasplante de neuronas en el cerebro ayuda a adelgazar a ratones. Gran trabajo, gran de trabajo de investigación. Bueno, la verdad es que seguramente tendrá mucha función, ¿no? Para las top model o algo así, le podemos implantar neuronas en general. Está claro. De hecho, una de las cosas por las que más animales se utilizan experimentando es para ver si acaban con la, bueno, con la calvicie, ¿no? ¿Algo que decir? ¿Alguna? ¿Algo que decir? Vale. Eneko, tus últimos tres minutos, ¿qué quieres? ¿Se te queda algo en el tintero? Bueno, me gustaría añadir, profundizar un poquito más con el tema sobre la represión que estamos viviendo. Creo que es en estos momentos lo que más nos surge, no es lo más importante, pero sí es lo que más nos surge. 12 activistas estamos en libertad provisional con cargos. El futuro no pinta muy bien. Nos podemos enfrentar a años de cárcel y a multas económicas de millones de euros. Parece ser que bueno las liberaciones masivas que hubo en Galicia en el año 2007 y 2009 de bisones pues están creo que valoradas en 1 o 2 millones de euros. Y bueno, nosotros no tenemos relación con los hechos que se nos imputan. De todos los hechos que se nos imputan, solo hay una cuestión con la que tenemos relación, y es haber entrado sin permiso en granjas de explotación animal para sacar a la luz lo que ocurre allí dentro. Consideramos algo absolutamente legítimo. Desde aquí me gustaría decir a quien nos esté escuchando que considero legítimo el trabajo mío y el de mis compañeros de haber saltado un muro para ayudar a los animales, como consideraría legítimo que cualquiera rompa una ventana para ayudar a alguien en peligro dentro de cualquier situación, ¿no? Es importante a los activistas y a la gente más concienciada que en el tema de los derechos animales o la liberación animal, como cada uno quiera llamarla, es importante que apoye la campaña de la manera que crea, que se ponga en contacto con nosotros, que nos plantee dudas, cosas o cuestiones. Estamos abiertos a propuestas de cualquier índole, y es importante que también defienda el movimiento como bien considere, pero bueno, que el tema represivo lo tenga muy presente. Van a por nosotros, quieren destruirnos, lo dijo Ronan en 1982. La agenda represiva sigue una línea lógica, han llegado aquí y tenemos que defendernos porque nuestro movimiento es legítimo y los animales no se merecen menos. Animo a la gente a que se haga vegana, es decir, a que deje de consumir productos que provengan de la explotación animal, ya que deje de participar de la explotación animal, ya que pues se una al movimiento por los derechos animales, ya que viva y deje vivir, ¿no? Y otra pregunta, ¿dónde podemos encontrar más información? Sí. Las páginas, bueno, web. Las dos organizaciones imputadas, se puede encontrar información en igualdadanimal.org y equanimal.org. Equanimal es EQU animal, equanimal.org. Y luego podéis encontrar también información en la página unidoscontrarrepresión.org, que es la página. Nos hemos juntado las dos organizaciones pues para luchar contra todo este montaje jurídico, policial y mediático que se ha orquestado. Y bueno, ahí está en la página toda la información. Creo que ahora mismo está la información en 20 idiomas, pues para su difusión internacional. Y bueno, desde aquí animo a cualquier radio libre, medio de comunicación de cualquier tipo, fanzine, revista, colectivo, o cualquier persona que esté interesada en ayudarnos, bien montando una charla, informando el caso, etcétera, bueno, que se ponga en contacto con nosotros y que nos lo proponga, que estaremos encantados de colaborar. Y bueno, agradeceros a vosotras la invitación al programa, ha sido un placer. Y bueno, sí, muchas gracias, brutal, por venir. A ti. Y mucha suerte, y evidentemente mantenernos informadas de todo lo que vaya pasando, todo lo nuevo que sepáis, y bueno, y todo lo que hacéis, que ya que hemos abierto esta... Vamos a poder abrir aquí tenéis 10 minutos de... Tenéis un micro. Vale, pues muchas gracias. Sí. Bueno, pues ¿qué? ¿Nos vamos con los electrones para otra parte? No hay tiempo de poner música ni nada, así que vomitamos convocatorias. Vomitemos. Yo tengo aquí... Tengo aquí las jornadas de supervivencia a la psiquiatría, son el 2, 3 y 4 de diciembre. El viernes 2 y el sábado 3 son en Cambías. Línea 1, Línea 5, en el lado de Plaza de Sants, ya conocéis, y el domingo tiene lugar en el Ateneo Libertario, en la calle Joan Bardina, número 45, en Sant Boi de Llobregat. Está, si no me equivoco, sí, sale de... Es una propuesta de la Asamblea de Majaras, que se reúne... Los miércoles a las 4 en... Los miércoles a las 4. En la revoltosa. Bueno, hoy hay un concierto, y digo hoy, es viernes 25, lo digo para las repeticiones. Hay un concierto solidario para recaudar dinero para los detenidos del 1 de mayo. Es en La Forsa y empieza esta noche a las 11. Cartón de vino, bebe vino, etc, etc. Mañana, día 26, sábado 26, hay una cafeta solidaria con las encausadas del Parlament. Esta cafeta será en Can Vies, la calle es Jocs Florals 4042, el metro es la de Plaza de Sants, línea 1 y línea 5, y en principio es de las 11 a las 6 de la mañana. Y luego también para el 2, 3 y 4 de diciembre tenemos las jornadas contra la alta velocidad y la sociedad que la sustenta. Experiencias y perspectivas en torno a las luchas contra el TAF en la Europa del Capital. Y aquí os voy a dar una página, jornadasnotaf.wordpress.com. Notaf, recordar, es el tren de alta velocidad, o sea que es con V. jornadasnotaf.wordpress.com. Con V. Bueno, pues hasta dentro de 15 días, electrones. Hasta luego.